domingo estando errando, se encontraron dos mancebos echando mano a sus fierros, como queriendo pelear. Cuando se estaban peleando, luego llegó el padre de uno, hijo de mi corazón, ya no pelees con ninguno. Quítese de aquí, mi padre, que ando más bravo que un león. No vaya a sacar la espada, le traspase el corazón. Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar, antes de que raye el sol, la vida te han de quitar. Lo que le encargo a mi padre, que no me entierre en sagrado, que me entierre en tierra bruta, donde me trille el ganado. Con una mano de fuera y un papel sobredorado, con un letrero que diga: Felipe fue el desgraciado. El caballo colorado hace un año que nació, ahí se lo dejo a mis padres por la crianza que me dio. De tres caballos que tengo, ahí se los dejo a los pobres, para que siquiera digan: Felipe, Dios te perdone. Bajaron a el toro prieto, que nunca lo habían bajado, pero ahora sí ya bajó, revuelto con el ganado. Ya con esta me despido, con la estrella del oriente. Esto le puede pasar a un hijo desobediente.